Que la abrieron en un aeropuerto. Aquí parece que trajimos el aeropuerto a la iglesia y no. Aquellos compraron un aeropuerto abandonado y construyeron una iglesia. Es la iglesia del aeropuerto. Nosotros no, no. Allá está el aeropuerto abandonado y ojalá lo pudiéramos usar. Pero bueno, por lo menos les traje las turbinas para que los que no han podido viajar este verano se sientan como si estuvieran predicando en el avión, un vuelo. ¿Ya? Es que no se ve nada. Sí, pero se debería ver una imagen negra. Ahí está la imagen negra. Por fe, ahí está un cuadro negro. Ustedes lo ven, ¿no? Sí, pero empieza con un cuadro negro antes de la fidelidad. Le encargué a mi técnico aquí que me dejara todo completamente listo. Dije, vamos a arriesgarnos a ver si sale, si no sale. Eso. Ahora sí. ¿Lo ven? Hoy vamos a hablar sobre qué. Dígalo más fuerte. Fidelidad. El domingo pasado que los jóvenes estábamos, los jóvenes y yo estábamos en ¿dónde? En el auditorio de la Diputación de Alicante, en un congreso juvenil que se llamaba ¿cómo? Todo por Todo. Y creo que Dios les habló muchísimo a los jóvenes, salieron muy renovados, salieron llenos de fuego, con muchos sueños, muchas expectativas, que espero que una semana después no se hayan muerto, espero que una semana después estén más vivos que nunca esos sueños de Dios en sus corazones. Pero mientras estábamos allí, estuvieron aquí compartiendo una palabra sobre la misericordia. La pastora estuvo hablando sobre, creo que era tu última bienaventuranza que ibas a enseñar. Ah, ¿vas a seguir enseñando sobre las bienaventuranzas? Y entonces hubiera seguido hoy. Que va a continuar sobre su tema de bienaventuranzas otro domingo. Pero coincidió que el Espíritu Santo puso en mí desde hace más de una semana la palabra que Él quería que compartiéramos este domingo aquí en la iglesia, que era la palabra fidelidad, fidelidad. Dios me habló eso, me marcó con esa palabra y dije, Señor, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a meditar y voy a compartir acerca de varios aspectos de la fidelidad. Por algunos domingos voy a hablar de la fidelidad en varias facetas, pero hoy voy a empezar hablando de la primera fidelidad, que es la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. No me escucharon, ¿verdad? Dios es un Dios fiel. Yo no estoy aquí para animarte y levantarte el ánimo ni para que me aplaudas a mí. Estoy aquí para recordarte que Dios es un Dios fiel. Él es fiel. Indiferentemente, indistintamente de quiénes somos, cómo nos sentimos, dónde estamos, Dios no cambia. Él es fiel, dígalo fuerte. Él es fiel. ¿Cuántas personas tienen fe en este lugar? Levante la mano. Entonces van a hablar al doble de volumen. Tú al volumen normal. Al doble de volumen, ¿vale? ¿Dios es qué? Ah, ahora sí, ahora sí. Dios es fiel. Porque cuando uno lo dice, uno lo declara y uno empieza otra vez a aferrarse de esa gran verdad de la fidelidad de Dios. Y es muy importante del punto donde vamos a partir hoy para hablar de la fidelidad, porque Dios es un Dios que es absolutamente fiel. Yo voy a mencionar algunas definiciones de lo que es la fidelidad. La fidelidad, en un aspecto general, es una conexión verdadera con una fuente. Una conexión, esto es definición oficial de Wikipedia, ¿ok? Dice, es una conexión verdadera con una fuente. ¿Alguna vez ha conectado algún aparato a la electricidad, a la fuente que le nutre? Está conectado a una fuente. Es una conexión directa con esa fuente que le va a surtir. Pero también vemos que la palabra fidelidad está ligada a la lealtad de una persona con un señor o con un rey. Y la palabra fidelidad viene del latino fidelitas. No sé si alguien se llama Fidelita, pero si se llama Fidelita es porque es muy fiel. Fidelitas y su significado es servir a un Dios. Estamos usando el significado original de la palabra como está definido desde el origen de la palabra. Servir a un Dios, tener lealtad con un Señor. Fíjese, no es una definición de la iglesia, es una definición. Esta ni la escribí yo ni la saqué de un libro cristiano, es Wikipedia. Esa es la palabra fidelidad. Prestar atención en esto: la fidelidad no empieza entre un hombre y una mujer. La fidelidad no empieza en una amistad. ¿Dónde empieza el origen de la fidelidad? En Dios mismo. Hoy yo quiero que salgan de aquí apropiados de un concepto muy importante, y es imposible ser fiel a la manera que Dios espera que uno sea fiel. Fiel en una relación sentimental, fiel en una amistad, fiel en un trabajo, fiel con sus hijos, fiel con cualquier proyecto en la vida que emprendas. Es imposible tener la fidelidad que Dios espera, al nivel que Dios espera más bien, si no estamos conectados a la fuente de la fidelidad, si no estamos pegados en nuestra lealtad y en nuestro servicio a Dios. Porque Dios es la fuente que nutre cualquier concepto de fidelidad. No hay fidelidad, escucha bien, y para los que apuntan, no hay fidelidad sin relación. La relación conecta y produce fidelidad. Piensa en una relación sentimental entre dos personas. Si no hay una relación, uno no se considera que tiene que serle fiel a alguien. Pero cuando uno entabla una relación con alguien, se establece un ambiente de fidelidad. Cuando uno es amigo de alguien, cuando uno es un conocido, no siente que tiene que serle fiel. Pero cuando es una amistad íntima, profunda, cercana, ¿qué sientes? Que debes ser leal, ¿verdad? Que debes ser fiel a esa persona. Por eso es muy importante entender que la lealtad parte del origen, y el origen no somos nosotros mismos. Diga, no somos nosotros mismos. El origen es Dios, de la fidelidad. Claro, cualquier persona, aún sin ser cristiana, puede ser fiel, pero su fidelidad es muy limitada, su fidelidad es muy susceptible a ser quebrantada, porque no tiene la fuerza, porque su fidelidad no está pegada a la verdadera fuente que nutre. Por eso en nuestro tiempo las parejas o no se casan o se casan y se divorcian, España es uno de los países con más alto índice de divorcio de toda Europa. Tremendo, ¿no? O sea, que aquí la gente o no se casa, se van a vivir juntos y ya está. ¿Por qué? Porque evitan el compromiso. O se casan, pero no aguantan el compromiso de fidelidad. Los supera. La fidelidad, otra definición, es una capacidad espiritual. Es el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Uf, esta me sorprendió. Oye, tampoco me la escribí yo. Está en Wikipedia también. Entonces, el pastor ya no predica, solamente lee en Wikipedia y ya, y lo pega ahí. Bueno, si Wikipedia es útil para nosotros, pues la usamos. Y dice que es el poder o la virtud de dar el cumplimiento a una promesa. Es algo que tú prometes y lo mantienes. Se mantiene firme esa promesa, ¿verdad? Y dice, prometer es una acción soberana, revela una gran soberanía de espíritu, es decir, una fuerza de espíritu, ya que exige decidir hoy lo que se va a hacer en adelante, bajo condiciones que no se pueden prever. ¡Wow! Significa que hoy cuando prometes fidelidad, tú no sabes qué va a pasar mañana. Sin embargo, la prometes hoy. Cuando uno se casa, eso no es lo que hace. ¿Sí o no, amigos? Hermanos, se acaban de casar. Bueno, y Víctor y Marjorie, ¿dónde están? Que también. Ella no es Marjorie. Marjorie debe estar con el bebé. Que se casaron por lo civil y ya pronto se casan por la iglesia. Ah, pero yo me acuerdo que cuando uno se casó, yo fui con mi esposa al altar y le prometí que la iba a amar toda la vida, que la iba a amar en la riqueza o en la pobreza. Creo que ha sido más la pobreza que la riqueza, que en la enfermedad o en la salud. Pero yo descubrí después de muy corto tiempo por situaciones de nuestra vida, que la enfermedad en nuestra casa con frecuencia viene y nos visita. Ahora menos, ahora estamos pasando un tiempo maravilloso, pero te acuerdas, cariño, en tiempos pasados, tiempos difíciles, y yo pensaba que mi esposa iba a estar sana todos los días, 24 horas por años, y de repente mi esposa empezó a enfermar y yo tenía que cuidarla. Y como buen hombre, arranca con mucho ímpetu, pero se le acaba la gasolina rápido. Y entonces cuida a mi esposa, la sopita, el caldito, no te pares, tranquila. Y después de 3 días, 4 días, mi amor, ¿ya no te sientes un poquito mejor? Porque, a ver si ya, es que ya, para que tú cocines y para que... Y muchas veces a la mujer les toca recuperarse rápido porque no hay más, los hombres se nos acaba la gasolina. Bueno, cuando podemos hacer algo por la casa o algo, lo hacemos con mucho agrado, pero no tenemos a veces la misma fuerza que las mujeres. Bueno, pero eso se desarrolla también. Y descubrí que había que prometer cosas que todavía no sabía que iban a pasar más adelante. Cuando uno habla de fidelidad, habla de esas promesas, de cosas que todavía no sabe que van a pasar. Sin embargo, hoy decides hacer la promesa. Y solamente Dios, yo te lo digo en mi matrimonio, que estamos cumpliendo este año 19 años de casados, ¿no? Solamente este año en diciembre cumplimos los 19 años de casados. Solamente Dios nos ha dado la fuerza para estar y tener el matrimonio al nivel que Dios quiere. Mucha gente vive juntos toda la vida, ¿vale? Como hasta mis abuelos vivieron juntos toda la vida. Pero cuando yo me enteraba que el abuelo toda la vida hizo sufrir a la abuela y le amargó toda la vida, sí, vivieron juntos, pero amargados. Entonces eso no vale, eso no es lo mismo. Es el compromiso donde yo cumplo lo que prometo. Y créanme que la única manera es pegarse a la fuente de la fidelidad. ¿Amén? Dígame amén fuerte para que yo sepa que están, que el calor todavía no les ha hecho mella, que siguen ahí. ¿Vale? Entonces no se puede prever, y por eso dice aquí, corre un serio riesgo porque se compromete a actuar de la forma que hoy juzga óptima en situaciones que pueden llevarle a pensar y sentir de modo distinto. El que es fiel cumple la promesa a pesar de los cambios, dígame. El que es fiel cumple las promesas a pesar de los cambios. Pero yo hoy voy a empezar hablándote de esa fidelidad, ¿de quién? De Dios. Y voy a hablarle de dos palabras. La primera es, ¿cuál es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está escrito en el idioma hebreo principalmente. ¿Cuál es la palabra que se usa para hablar acerca de la fidelidad? ¿Es la palabra cuál? Fuerte. Aquí ya no se puede hablar bajito. Dígalo fuerte. ¿Cuál? ¿No la alcanzan a ver? Emuná, emuná, ahí está. Emuná, que significa fidelidad. Pero en el Antiguo Testamento no solamente se puede traducir como fidelidad, sino genuinidad, o sea, algo genuino, confiabilidad, constancia, honestidad, a conciencia. Todas estas veces que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra emuná se traduce como alguna de estas palabras que pueden encontrar aquí. Es decir, no siempre en tu Biblia aparecerá la palabra fidelidad. A veces aparecerá algo como genuino, confiable, constante, honesto, a conciencia. Me gusta porque ahora estamos yendo a la raíz de lo que es fidelidad para Dios. Fidelidad para Dios habla de algo genuino. Fidelidad para Dios habla de algo que es confiable y constante. No es alguien que hoy se entusiasma, se anima y viene a la iglesia y hoy dice, hoy sí, Dios, yo voy a hacer. Y mañana ya se le olvidó todo. Su fidelidad es de 24 horas. Prometes en un congreso juvenil amar al Señor con todas tus fuerzas y buscarlo en el rincón secreto cada mañana, ya no volver a ir al instituto sin haber leído tu Biblia, sin haber orado. Y lo prometiste, se lo prometiste a Él, porque nadie te preguntó en público nada. Pasaste al frente en un lugar, lloraste, dijiste cosas que solamente Dios escuchó, nadie más escuchó, Pero todos luego cuando compartíamos decían, yo ahora voy a hacer y yo no sé qué. Cuando tú dices yo voy a hacer, no creas que esas palabras son al aire, porque tú no dices Dios te la estoy prometiendo a ti. Si tú lo estás diciendo que lo vas a hacer, es como una promesa de fidelidad a Dios. Le estás diciendo a Dios, he entrado en un cambio contigo y ya no voy a dar ni un paso para atrás. ¿A que sí, chicos? Ya no vamos a dar pasos para atrás, ahora todos los pasos son para adelante. Dios nos pegó el empujón para que ahora que nos ha empujado y ya empezamos a dar los primeros pasos en nuestra fidelidad, seguimos caminando, porque la fidelidad es cosas genuinas. Fidelidad es que tú eres confiable, fidelidad es que eres constante, que eres honesto contigo mismo, que no te vas a esconder, ni te vas a engañar, ni vas a engañar a nadie más. ¿Ok? Pero también hay una palabra griega, porque en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así como el Antiguo Testamento es escrito en hebreo, el Nuevo Testamento, la palabra griega pisto, que no es el de las empanadillas españolas, no. Pisto es la palabra griega y significa ser fiel, creer, ser confiable, digno de confianza, alguien firme, seguro, sólido. Apunte todas esas definiciones a los que les gusta tomar notas. Así que, según estas definiciones, fidelidad es permanecer, estar firmes en lo que comenzamos, tener fe, ser personas confiables y responsables. Fidelidad es lealtad a toda costa. Ojo, ¿qué está buscando Dios? Primero en este día, ¿de qué te estoy hablando? Del Dios fiel. Voy a hablarte, te estoy dando una introducción a la fidelidad, pero te voy a hablar de Dios, porque Dios cumple todos estos requisitos. Dios tiene esto en su carácter. Oh, Dios nunca nos pide cosas que Él no se compromete, porque Dios es un Dios fiel. Y cuando Dios dice, haz tú, Él dice, yo también estoy aquí para ti. Yo estoy contigo, yo soy fiel, yo me comprometo. Lo que les estoy diciendo no son palabras. ¿Cómo ha movido Dios estos días, estas semanas en mi corazón su fidelidad? Yo no sé qué estás pasando este día en tu vida, en tu corazón. Yo no sé qué estás haciendo en tu vida, qué cosas te están pasando, pero Dios te está recordando en esta mañana, Él es fiel contigo y Él ha sido fiel contigo. Puede que haya resultados en tu vida hoy que son el fruto de que tú no has sido tan fiel con Dios. Pero te aseguro que no ha sido Dios que no ha sido fiel. Te aseguro que Dios es siempre fiel. ¿Sí o no? Es que aquí poquitos dijeron amén. Dios es siempre fiel. Dios es, grítalo, crean que gritó, pura fe. Dios es siempre fiel. Estaba preparada. Dios es siempre fiel. Parte de esa premisa, parte de ese principio, de ese fundamento, no parte de las circunstancias, parte de la esencia de quién es Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Wow. He sentido esta palabra marcando mi vida en estos días, diciéndome, Dios, yo soy fiel contigo. Siempre he sido fiel, César. César, siempre he sido fiel contigo. ¿Te acuerdas cuando metiste la pata? Sí, Señor, yo fui fiel. No me fui, me quedé contigo cuando metiste la pata. ¿Te acuerdas ese día que te deprimiste y tenías ganas de no seguir adelante? Sí, Señor, me acuerdo muy bien. Pues yo fui fiel. ¿Te acuerdas que tú estuviste a punto de abandonar? Sí, Señor, me acuerdo, pero yo no te dejé. Sí, Señor, soy consciente de ello. Entonces, ¿de dónde nos vamos a jactar, a enorgullecernos, a enaltecernos, si no es por su fidelidad que estamos aquí? Es la mano gigante de un Dios todopoderoso que nos toma nuestra pequeña mano y nos sostiene. Esa es fidelidad. Eso es fidelidad. Y si no lo has probado, tú necesitas entrar a experimentar y buscar a Dios para conocer su fidelidad. Mire, en este congreso de jóvenes, gracias a Dios que el Señor me permitió estar en este congreso de jóvenes, volví a desear al Señor con todas mis fuerzas y me metía en esos tiempos donde empezaban a Dios empezaba a mover, y cada uno nos retaron a decirle cosas grandes a Dios, a desear cosas grandes de Dios. Y yo decía: Señor, me atrevo a pedirte que yo quiero conocerte de una manera que nunca te he conocido antes, y no me importa cómo los demás te hayan conocido, yo quiero conocerte de una manera más íntima, más profunda. Yo quiero sacar mi tiempo y decir que no hay excusas, no hay trabajo que valga, no hay deporte que valga, no hay amistades que valgan para decir que no tengo tiempo para ti. Yo quiero, Señor, porque si yo no pongo mi vida en el altar, si yo no tomo tiempo, ¿cómo voy a conocer la fidelidad de Dios? ¿Usted cree que si sigue con el ritmo de vida que a veces caminamos en la vida, donde no tenemos tiempo ni siquiera para sacarle 15 minutos a Dios, nosotros vamos a conocer la fidelidad de Dios? Te digo que no conocerás la fidelidad de Dios, y hoy te voy a enseñar acerca de eso. Porque lo que conocerás es la misericordia de Dios, que siempre está sobre justos e injustos, y que a veces es una gracia especial para sus hijos. A veces, aunque no estás caminando ni dándole a Dios lo mejor de ti, aún así Dios te da su gracia, su misericordia, su fidelidad que no mereces. Y yo tampoco la merezco, ninguno la merece, pero el Señor extiende esa misericordia. Y recuerde que como aquella mujer que se acercó a pedirle un milagro a Jesús, dijo: Señor, ven y soluciona esto en mi casa con mi hija. Y Él le dice: mujer, la comida es para los hijos que se sientan a la mesa, porque ella no era judía. Y Jesús le está diciendo: los hijos son los judíos, se pueden sentar a la mesa, tú no eres judía. Y ella le dice: sí, Señor, pero aún en la mesa, al lado hay perritos, y los perritos comen de las migajas que les dan en la mesa. En mi casa es prohibido darle comer al perro, ¿no? Pero hay casas en las que no, ¿no? O que aunque es prohibido, cuando la mamá no está mirando, el perro no se muere de hambre, amigo. Porque a todo el mundo en la casa le da pena y le va dando, el uno le da por aquí, el otro por allá, come mejor que todos. Porque, y dice la mujer: aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dice: uy, tu fe es grande, mujer, ve, conforme a lo que tú deseas sea hecho. Sabe, podemos seguir como aquella mujer, solamente de migajas, un milagro, una situación ocasional, pero yo no creo que lo que Dios tiene para sus hijos es sola misericordia. La misericordia cada día es nueva y está ahí, pero lo que Dios tiene para sus hijos es más que misericordia. Lo que Dios tiene para sus hijos es fidelidad, y fidelidad eterna que Él ha prometido a través de la cruz en Jesús. Esa es la fidelidad que ha prometido para con nosotros. Pero la fidelidad requiere de nosotros crecer, acercarnos, ser sólidos, seguros, cambiar nuestra inestabilidad, acercarnos a Dios. Dios es la esencia de la fidelidad. La fidelidad nace en Él, y al ser fieles a Él somos transmisores de esta fidelidad a otros. Tal vez nunca has pensado en el concepto de la fidelidad como lo estoy transmitiendo el día de hoy. La fidelidad es algo que nace en Dios, y cuando tú te acercas a Dios, Él te impregna de esa esencia que Él tiene. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Dentro de sus muchas características, Él es fiel. Oye, ven, Laura, deja tu cuaderno y ven un momento aquí. El Señor Jesús dice, en una promesa que está en el Nuevo Testamento: he aquí, Laura, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me crees? Sí. Listo. Entonces ahora, Laura, por ejemplo, arranca su vida y se va a ir al colegio por allí. ¿Ve por allá? Colegio. Y Jesús le dijo: bueno, hija, aquí te espero cuando vuelvas. ¿Jesús hace eso? No. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lástima que no hay cámaras de televisión que me sigan, pero... Y entonces Laura se quiere ir a comer un helado con su amiga Camila, si le dan permiso. Y cuando se sienta a comer el helado y hablar de todas las cosas que habla con Camila, Jesús está ahí también. Y el momento donde Laura está triste por algo que le pasó en el día, Jesús está con ella en su tristeza consolándola. No sé cuántos recuerdan que fuimos a un retiro de hombres con Danilo Montero. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Hace años. Y recuerdo que dice que Dios se le reveló como padre en su habitación, cuando él se sentía la persona más miserable, abandonado y solo. Y vino y lo cogió Dios y le habló y le dijo: siempre estoy aquí contigo. Y le dio un abrazo de padre. Él dice: yo pude sentir ese abrazo de padre como nunca lo había sentido. Nunca más me volví a sentir solo. Y hubo una transformación profunda en el corazón suyo. Y yo no sé si tú tienes vacíos de amor en tu vida, de tu papá, de tu mamá. Algunos han orado, han tenido ministraciones, sanidad en su corazón, pero a veces quedan cosas, ¿saben? En este último retiro, yo he perdonado a mi papá muchas veces, he orado, he dicho: Señor, yo suelto, yo libero, yo perdono, yo todo. Y he sido sanado. Sin embargo, en este retiro de jóvenes que estábamos, volvieron a hablar de los papás, ¿verdad, chicos? Y cuando estaban hablando de los papás, me mostró Dios una faceta completamente distinta respecto a algo que yo notaba, que yo no me había dado cuenta, pero que estaba ahí, que había quedado como algo no resuelto con mi papá. Y entré en ese nuevo tiempo, fue maravilloso. Y la mayoría de los chicos, todos fueron al altar y tuvieron un tiempo de sanidad increíble estos días. Porque Dios, que es un Dios fiel, sabe lo más profundo que tenemos. Y muchas de las reacciones que tenemos en la vida hoy son resultado de esas heridas, de esos vacíos, de eso que quedó. Pero ¿sabes qué te quiere decir el Señor? Yo soy fiel contigo si tú me dejas, si tú te acercas a mí, si tú conectas conmigo. ¿Sabes qué? Yo voy a manifestarte mi fidelidad. Yo voy a manifestarte que estoy contigo. El Señor, cuando mi esposa estaba embarazada de Laura y estábamos aquí, ya éramos pastores y estábamos pasando un tiempo difícil, ¿verdad? Que estabas orando y orando, cuando estabas orando llorabas de rodillas al lado de la cama, lloraba por las situaciones que estábamos viviendo y hablando con Dios, llorando y contándole, Señor, lo que debe ocurrir, ¿no? En el altar, pidiéndole a Él, no hablándole a la gente, pero a Dios. Esto me pasa, Padre. Y mi esposa recibe un mensaje, no sé si es un correo electrónico, que le dice, yo, tú sabes que soy malo para acordarme exactamente las palabras, pero os acordáis de la historia, que le dice, yo tengo aquí, gracias, es que estoy concentrado, que le dice, el Señor le dice que la ha visto y que ha visto el dolor que ha habido sobre ella. ¿Sí? Más o menos ya. Perdóname que lo cambie, Pau. Pero que el Señor está hablando de guardar para que el dolor no vaya a afectar a la bebé que ella tiene en el vientre. Mi esposa está embarazada en ese momento de Laura. Laura no ha nacido. Ni siquiera ha tenido una ecografía que sepamos que es una chica. Sin embargo, alguien desde fuera recibe un mensaje de Dios. Un mensaje que manifiesta que Dios es. ¿Dios es qué? Dios es fiel. Y que Dios nos ve todo tiempo y en todo lugar. Y que Dios ha visto tus fracasos. Y Dios ha visto tus alegrías. Y sabes que Dios es fiel en el fracaso. Y Dios es fiel en la alegría. Puedes compartir con Él las alegrías y en los momentos de tristeza puedes saber que Él va a estar contigo. No importa qué tan solo te sientas, no importa qué tan abandonado o fracasado puedas llegarte a sentir, nunca estás abandonado, nunca estás fracasado. Es una emoción, porque la realidad es que Él está contigo y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dale un aplauso al Señor. Todos los días. Por eso, iglesia, y aunque no sigue la presentación allá, ¿sabe? El Señor extiende misericordias para sus hijos. Aunque tú vengas a esta iglesia y no seas un buen hijo de Dios, aunque no le sirvas al Señor, aunque tu corazón muchas veces esté lejos, frío, aunque no leas tu Biblia para escuchar a tu padre que te habla, aunque no te importen los hermanos de la iglesia, aunque no vivas la fe como Dios espera, quiero decirte que aún así Dios tiene sus ojos de amor sobre ti. Y eso a mí me sorprende. Me sorprende que cuando yo he hecho algo mal, o tú has hecho algo mal, Dios esté ahí conmigo. Dios está ahí contigo. Y muchas veces cuando alguien se entera que cuando uno hace algo mal, Dios también estaba, como que, uy, qué vergüenza. Pues qué vergüenza ahora que te enteraste, pero estuvo ahí, está ahí. Está aquí en los pensamientos. ¿A cuánto les habla Dios en los pensamientos? Yo estoy en cualquier momento pensando en cualquier cosa y de repente viene un pensamiento concreto que es evidente que no es algo que se me ocurrió a mí. Viene de Dios. Pone un mensaje, un WhatsApp aquí. Titín. Y está esperando respuesta, ¿no? ¿A alguno le ha pasado que manda un WhatsApp y no le contestan? ¿O a los 3 días le ponen una manito? Y uno dice, joder. ¿Cómo me da rabia eso? Escribirle a alguien, oye, ¿sabes? Necesito tu ayuda en menos de 5 minutos porque estamos aquí. Alguien está agonizando, ¿me ayudas? Y a los 3 días. Tal vez tú eres de los que hacen eso a los 3 días, ¿no? Dice, cuando pillo wifi. No tienen ni wifi, sino que están a ver dónde pillan por ahí para poder contestar. Dios manda WhatsApps aquí a tu mente. Pero a veces la tristeza, a veces los afanes de la vida hacen que no podamos escuchar los mensajes, no tengamos buen wifi y no escuchemos a Dios que nos está diciendo, yo te estoy enviando mensajes aquí. ¿Saben qué creo yo? Que Dios le envía mensajes a todas las personas, no solo a los que vienen a la iglesia, a todas las personas les manda mensajes de todo tipo. Lo que pasa es que aquellos que aceptan al Señor en su vida, obviamente, y como dice la Escritura, se convierten en hijos de Dios, entran en una relación con Dios. Y en la relación de hijos no es lo mismo que la relación de conocidos. En la relación de conocidos hay misericordia, pero en la relación de hijos hay fidelidad. Diga conmigo fuerte, fidelidad. ¿Y para quién es la fidelidad? Para los hijos. Me puse a buscar en la Escritura y nunca encuentras que Dios diga que es fiel con gente que no hace pacto con Él. Dios es misericordioso con toda la gente, pero fiel es solamente con el que dice, yo me comprometo contigo. Laura, no te voy a hacer paras más. Pero un día nosotros, cada uno, decidió hacer un pacto con Dios. Señor, te entrego mi corazón, mi vida. Ya, toma el control, toma las llaves. Justo estaba pensando en esta semana en esto, le decía a mi esposa, decía, no entiendo por qué a la gente le cuesta tanto entregarle su vida a Jesús. Le parece algo extraño. ¿Cómo voy a entregarle mi vida a alguien a quien no veo, a quien no conozco, quien ni siquiera sé si existe? Y me puse a pensar en varios conceptos y uno de ellos fue los aviones. Me puse a pensar en el piloto de avión y yo dije, ¿cuántas veces me he subido en un avión y creo que voy a llegar al otro lado y sé que hay un piloto allá en la cabina y qué tal que me estén engañando y no haya ningún piloto? Hay un piloto allá, un señor que no conozco, que no sé quién es, no sé nada de su vida, no sé nada de su pericia, no sé nada de sus habilidades, no tengo ni idea si es un buen hombre o un mal hombre. Sin embargo, yo compro un billete de avión, me subo al avión y ¿qué hago? Confío que esa persona a quien no veo y no conozco va a conducir mi vida y me va a llevar a un destino y que yo voy a estar bien. Si no, nadie compraría un billete de avión si no creyera eso, porque si creyera que se va a morir en el vuelo, no, ni se sube al avión. De hecho, los que le tienen mucho pánico a los aviones no se suben al avión. Pero uno que confía que ese hombre que está allá sabe lo que está haciendo, que aunque yo no lo conozca, no sé si es blanco, negro, joven, viejo, no sé si es español, latino, norteamericano, no tengo ni idea. Pero yo lo que sé es que ese hombre tiene algo que lo ha capacitado para estar sentado en esa silla y tener el control del avión y de las vidas de todas las personas que estamos dentro. Y de hecho, a veces he visto más que ocurre en nuestro ambiente latinoamericano, que cuando aterriza el avión aplaudimos, ¿no? Nunca he montado en un vuelo europeo y cuando se baja todo el mundo baja, todo el mundo coge su maleta, nadie habla nada. Cuando aterriza un avión latinoamericano, todo el mundo, ¡ah! ¡No nos morimos! Y yo digo, hacemos eso con un avión y con alguien que no conocemos, humano. ¿Y por qué no lo hacemos con Dios? Cuando Dios dice, pruébame, conóceme, dame una oportunidad. Si tú me das esta oportunidad, y ahora le hablo a los hijos, a los que están en la casa, te reto a que pruebes la fidelidad de Dios. Pero la fidelidad de Dios demanda pacto con Él. Dios es fiel, escucha esto, nunca se va a ir, nunca se va a ir. ¿Por qué no se va a ir? Porque su esencia es, Él no es como nosotros. Cuando nosotros nos pegamos a Él, ¿sabes cómo vamos a ser? ¿Cómo vamos a ser? Fieles. Pégate al Señor, muéstrame una persona pegada a Dios y verás a una persona fiel. Fiel con sus pastores, fiel con sus clientes, fiel con su esposo, fiel con sus hijos. Muéstrame una persona que no esté pegada a Dios y te mostraré una persona que es fiel, fiel, infiel, fiel, fiel, infiel. Pero todos estamos bajo esta misma atmósfera. Pégate a la fuente de la fidelidad y es imposible que salga de nosotros infidelidad. Saldrá de nosotros fidelidad. Mira esta cita bíblica. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Te das cuenta? Aunque nosotros somos infieles, Dios no. Yo quiero que tú salgas hoy entusiasmado conmigo diciendo, qué bueno saber esto. Qué bueno es saber que aunque yo sea infiel, Dios va a ser fiel conmigo. Me sorprende. ¿No te sorprende? Porque cuando a uno le hacen infidelidad a uno, normalmente ¿qué sentimiento tiene uno? Pues yo tampoco voy a ser fiel. Si no son fieles conmigo, pues yo tampoco voy a ser fiel. Sin embargo, no, Dios no, porque Él no se puede negar a sí mismo. Su esencia es fidelidad. Fidelidad. Recuerda cuando no tengas dinero en el bolsillo. Recuerda aún cuando venga la enfermedad sobre ti. Recuerda cuando tengas esos momentos de conflictos familiares. Recuérdalo cuando tengas esos momentos de tristeza, de bajón emocional, de bajón espiritual. Recuérdalo cuando tratas de perder unos kilos y no bajas. Esto a mí me ha pasado, ¿eh? Esta semana hice un montón de ejercicio. Hice un montón, ustedes no se imaginan. Una paliza de ejercicio. Hice el doble y me voy a esforzar. Y fui y me pesé y pesaba lo mismo. Sin embargo, hay algo en mi corazón que ha puesto Dios. ¿Ah? Yo no vivo por la báscula, vivo por la fidelidad. Y voy a seguir en esto, no por lo que diga esta báscula, sino porque yo tengo que ser fiel con Dios y fiel a las cosas en las que me comprometo. Y por eso es que uno arranca con constancia. Y hay gente que a veces tiene más fe, incluso que a veces uno en la iglesia. Preocupante eso, ¿no les parece? Yo voy a ese gimnasio y veo a todos esos tíos que están totalmente marcados con las tabletas. No tablets, sino tabletas, ¿no? Y esos tíos están... Y nosotros hacemos cálculo con Mateo. Cuando vemos a uno dice, usted tiene 3 años de gimnasio. Aquel tiene 5. Y aquí entra uno como yo y digo, este acaba de matricularse. Este no. Han sido fieles. Yo voy prácticamente todos los días de la semana un rato. Y siempre voy a la misma hora. Y hay unos, pero hay uno en particular en el que me fijo. Va todos los días. Un chaval, todos los días. Como una máquina. Y desde que llega, eso es como una hormiga. Ta, ta, ta, viene y hace no sé cuánto en esta máquina. Se va rápido a la otra. Ta, ra, ra, ra, se va a la otra. Ta, ra, ra. Y yo al final, después de mi hora y media, el tío estoy. Y el tío está todavía. Y ahí se cuelga en una barra de un brazo y hace así. Y yo digo. Eso lo miro de lejos. Eso no, creo que nunca va a pasar. Gente comprometida. Y yo hablo de ahí de fidelidad. Y si uno puede ser fiel con una cosa tan superficial como, como la imagen física, que está bien, pero es realmente de menor importancia, cuanto más en la fidelidad con Dios. Dios es un Dios siempre fiel. Y yo quiero que hoy termine este mensaje, que creo que ya es la hora. Quiero que hoy termine este mensaje y que tú me prometas que aunque se te olviden cosas, porque así es la mente de nosotros, nos preguntan en 3 días de qué enseñaron, tú por lo menos salgas diciendo, Dios es un Dios siempre fiel. Pase lo que pase, yo sé que Dios es siempre fiel. ¿Sabes qué va a producir eso en ti? Que tú quieras andar tomado de la mano de Dios y que nunca te suelte. No importa lo que vean tus ojos, yo estoy agarrado de aquel que es fiel. Este mes no hay para pagar el alquiler, Señor. Solo hay uno que es fiel. Solo hay uno que es fiel. Fiel es aquel que es, recuerden una de las definiciones, alguien que hace promesas y las cumple. Mantiene la promesa a pesar de los cambios que se presenten. Ese es Dios. Ese es Dios. Tú a veces has cambiado. Tú a veces te has desanimado. Tú a veces has decaído igual que yo. Pero Dios nunca, nunca, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y si te vas de esta iglesia o te vas de este país, la fidelidad de Dios van a ir contigo. Si tú quieres andar en pacto de fidelidad con Él también. Seguiré hablando sobre la fidelidad otros domingos, ¿vale? Pero vamos a ponernos en pie. Creo que esta palabra unida con la de la misericordia, que fue espectacular. Yo escuché esta predicación de la pastora. Ayer me la escuché. Ella no sabe, la escuché 3 veces. Y le dije, mi amor, si la gente se duerme escuchando esta predica, están perdiéndose un buen banquete. Porque esta predica del domingo pasado estaba como para enseñarla en un congreso de todo por todo. Espectacular la predicación del domingo pasado. Pero el Señor me decía, más que lo espectacular de quien predica o lo profundo, es el espíritu que estoy trayendo sobre mi pueblo. Y el domingo pasado el Señor le dijo a la iglesia, iglesia, tienes que ser una iglesia misericordiosa. Solo el que recibe misericordia de Dios extiende misericordia. Solo aquel que ha sentido que no merecía y Dios le dio, extiende de lo que Dios le da. Aprende a sentir que no merece, así no reclama lo que no merece. Pero también hoy el Señor nos está llevando a un paso más allá. Cierra tus ojos. Ahora sí, Ruth. El Señor nos está llevando un paso más allá en esta mañana. Y nos dice en esta mañana que ya no solo quiere manifestar su fidelidad, su misericordia, sino que Él quiere hoy que conozcas su fidelidad. Yo quiero invitarte a que levantes por lo menos una de tus manos al cielo para decirle hoy a Dios, no sé, yo no sé dónde está tu vida hoy. O sea, tú puedes ser una persona que está muy cerca de Dios o que está hoy muy lejos de Dios, yo no sé. Tú puedes ser una persona que hoy te sientes lleno, satisfecho, o te puedes sentir necesitado. Vienes de alguna situación difícil en tu vida y quiero decirte, hoy te invito a apelar a la fidelidad de Dios. Quiero decirte y recordarte que la fidelidad, que las misericordias para todos los seres humanos, Dios le interesan todas las personas, pero la fidelidad es solo para los que se acercan y quieren tener una relación de pacto, de compromiso, de decisión con Él. Solo los que se acercan con fe le pueden hallar, y solo los que se acercan apelando a su fidelidad reciben como resultado la fidelidad de Dios. Es decir, que si entra en juego quién eres y cómo vives cada día para que la fidelidad de Dios crezca sobre ti. Cuando Dios habla de los diezmos, por ejemplo, escucha, cuando Dios habla de los diezmos, Dios dice que demos los diezmos en el alfolí en la casa y que estemos a cuenta y que lo probemos, si Él no abrirá las ventanas de los cielos y derramará sus bendiciones hasta que sobreabunden. Tú puedes ver en ese pasaje, solo como ejemplo, que Dios es fiel, pero para aquellos que cumplen la condición de la promesa. Dios es cumplidor de promesas. Mientras que estás ahí en la presencia de Dios, escucha, en la Biblia hay más de 3,000 promesas para ti. Pero tú no estás caminando en esas cosas que Dios promete dar, ¿sabes? A veces porque ni abres tu Biblia, ni tienes hambre de la Escritura, hambre de conocer a Dios. Y no más por la iglesia, no más porque la iglesia te administra un discipulado o te presiona, porque tú necesitas conocer la fidelidad de Dios y ya no solo las misericordias de Dios. Necesitas dar pasos en este día, necesitas salir de esta casa diciendo, yo sé hoy que tú eres siempre fiel, aunque yo no haya conocido toda esta fidelidad. Me ha faltado acercarme para sentir fidelidad, para cobijarme bajo la fidelidad de aquel que nunca me será infiel. Gloria a Dios. Ora ahí en tu lugar. Que sea la oración de tu alma, la oración de tu corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios fiel, Dios es fiel. Dios fiel, extiende tu mano sobre toda esta congregación. Dios fiel, extiende tu gloria esta mañana sobre toda la iglesia en el nombre de Jesús. Dios fiel, acércate a nosotros, Dios fiel. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios fiel, Señor. Reconstruye, Espíritu Santo. Restaura. Espíritu Santo, los hombres no podemos. Hay una obra que solo tú puedes hacer, Espíritu Santo. Profunda en el corazón, en el alma. Hazla este día, Señor. Hazla este día, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, manifiesta tu fidelidad sobre hombres, sobre mujeres. Manifiesta tu fidelidad, Señor. Manifiesta tu fidelidad en este día. Manifiesta tu fidelidad en esta mañana. Conforme a lo que cada uno necesita, Señor, manifiesta tu fidelidad. conforme al anhelo de cada uno, Señor, y a los pasos que cada uno da en este día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Manifiesta tu fidelidad, Señor. Aleluya. Vamos a cantar juntos. Tu fidelidad es grande. Cántale al Señor, solo a Él. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad, dile a Él. Recibiendo, porque el Señor está administrando en los corazones porción a cada uno. Algunos están sintiendo este río de fidelidad, de amor, porque el amor se manifiesta para demostrar la fidelidad de la presencia de Dios con nosotros, tocando nuestros corazones. Pide, yo anhelo más esta presencia. Yo anhelo más esta presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Queremos valorarla. No queremos acostumbrarnos nunca, Señor, a que seas fiel con nosotros. Queremos cada mañana mirarte a ti y darte gracias, porque es un día donde sabemos que podemos confiar en tu fidelidad. Y luego en la mañana queremos acostarnos y declarar que tú has sido fiel con nosotros y darte gracias por tu fidelidad. Enséñanos como hijos a valorar todo el bien que recibimos de tu mano, a no acostumbrarnos, a no menospreciar, sino realmente a ser conscientes cada día de cuántas cosas preciosas recibimos de ti. Somos tan afortunados de tenerte, Señor. Por eso también en nosotros hay un peso de responsabilidad por hablar a otros de tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor. Oramos por esta semana que empieza, para que tu fidelidad nos alcance en todos los procesos internos que estemos viviendo, para que tu fidelidad nos guíe, nos enseñe, nos redarguya, nos convenza, para que tu fidelidad nos lleve a avanzar y a crecer, a permanecer en las cosas que sabemos que estás esperando de nosotros en este nuevo tiempo de relación contigo. Hoy abrimos nuestro corazón para un entendimiento mayor de tu fidelidad y para un anhelo de conocerte más en esta semana. Oramos para que podamos caminar en tus propósitos, en lo que has planeado para nosotros, que cada mañana cuando nos levantemos podamos ser conscientes de que hay un propósito tuyo a través de nosotros en ese día, y que queremos caminar contigo para cumplirlo. Te bendecimos, precioso Señor, por esta reunión tan hermosa, por esta palabra tan poderosa, Señor, tan propicia a nuestro corazón. Y gracias por toda la revelación que va a venir de tu corazón para aquellos que caminen en obediencia en las cosas que ya saben que tienen que hacer. Gracias, te bendecimos. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse?